vas a esperar que te dé. Leña para el carbón, mamacita. Leña para el carbón, en el party. Leña para el carbón, mamacita. Leña para el carbón, en el party. Su meneo me la deja al palo y le doy con mi hacha hasta que caiga. Su meneo me la deja al palo y le doy con mi hacha hasta que caiga. Le doy pim, pum, pam, mamucha. Leña para el carbón. Pim, pum, pam, mamucha. Leña para el carbón. Prendiendo fuego la pista de nuevo, DJ Alex, DJ